de como todo monopolio, como todo, toda cosa inherente al, al capitalismo, pues implica un despojo, ¿no? Y en este caso, en el caso de los medios de comunicación, implica el despojo de la posibilidad de dar tu palabra de, y de escuchar a los demás, ¿no? Me parecía que eso de la libertad de expresión era una mentira, porque tú eres libre de expresarte siempre y cuando seas dueño de un periódico o de una televisora, o que hayas estudiado comunicaciones, o que tengas algo importante que decir, o por lo menos una bonita voz. Poder sacar mi palabra, lo que pienso, lo que creo, que puedo compartir con los demás a una posibilidad de escucha mucho mayor que la que podría ser, no sé, a través de un libro, de un folleto, de un cartel, etcétera, pues, ¿no? Trabajar de manera autogestiva y apropiarse del espectro radiofónico que a todos nos pertenece, ¿no? Alternativa es un ejercicio honesto y busca la participación social activa partiendo de las realidades sociales en el mundo para así intentar construir sociedades libres. Los medios alternativos tienen como fin la búsqueda de la transformación social y con ello la igualdad. Son respuesta y resistencia implícita al neoliberalismo y van personificando la esperanza como constructores de sociedades más sanas, más justas, plurales y tolerantes, en la que todo individuo tenga cabida. Los medios alternativos nos dicen en líneas y entre líneas que otro mundo es posible, y qué mejor esperanza en un mundo tan fragmentado como el de hoy que la construcción de una comunicación alternativa que nos integre y nos incluya. Una comunicación que nos vincule como seres humanos y nos permita exponer ideas y proponer acciones concretas que inviten no solo a vislumbrar, sino a construir una nueva realidad social. Los medios alternativos, los medios críticos y con propuesta de cambio social son símbolo de esperanza al plantear sociedades incluyentes. En conclusión, nos gustaría afirmar, desde nuestra perspectiva, que los medios alternativos se han convertido en la esperanza latente de una sociedad transgredida en sus procesos de información y retroalimentación hacia la participación social, y que en nuestras mentes y manos está su desarrollo y su certeza. COP16. Tienen 3 minutos para entregar sus armas. Si valoran sus vidas, a lo pronto. Para que vean que es en serio, solo les queda 1 minuto. ¡Campanas contra la pared! ¿Creen que estamos jugando? La voz de la mate. Compañera Rosa López Díaz, integrante de la Redacción Solidarios de la Voz de la Mate. Tuve miedo cuando el director me dijo que dejara de hacer lo que yo estaba haciendo y que no me lastimara así dejando de comer. Y qué sola me sentí cuando me dijo que me iban a quitar a mi hijo. Pero aún así no le mostré miedo. Yo le contesté que no podían quitarme a mi hijo. Ese dolor y tristeza de ver a mi hijo que no puede vivir su niñez como debe de ser, ese dolor me motiva a seguir luchando en contra de la injusticia que hay en nuestro país. El dolor y la muerte de mi hijo me desgarró el alma. Me sentí tan impotente como encadenada de pies a manos porque no pude ir a despedirme de mi hijo. Tengo que callar, sino que tengo que gritar ante tanta injusticia que hay en nuestro país, sobre todo en Chiapas. Estoy convencida que solo luchando juntos podremos cambiar nuestro país y nuestro México, a quien tanto amamos. Compañeros y compañeras. Yo les invito que no nos cansemos, no nos desanimemos. Candelaria el Alto. Tierras ya no haya para que vendan pues nuestros esposos, porque la verdad es poquito lo que tenemos. Y la verdad ellos ya los han sufrido, los han golpeado, los han maltratado por esa gente. Y eso nosotros ya no queremos, lo que quisiéramos que se arregle pues el problema que vivimos, que sufrimos. Es como estamos también nosotros de mujeres, nosotros estamos sufriendo de niños. Nosotros no tenemos leña para quemar. Eso es lo que estamos sufriendo también nosotros, de maíz, de frijol, porque no tenemos cómo mantener nuestros hijos. Estamos comprando frijol, estamos comprando maíz. ¿Por qué? Porque siendo que hay donde lo hagas. Y no hay ese chance de entrar a trabajar, como que no es de nosotros. Eso es lo que están haciendo esos cabrones. Pendejos que son, porque quieren trabajar que les cueste. Eso es lo que sentimos nosotros mucho de esas tierras. Son madres tierras, no los podemos vender. Y no los vendemos. En el colectivo Pozol no creemos en el gobierno que humilla y desprecia a los de abajo. No creemos en partidos políticos y tampoco en este sistema capitalista que nos explota, nos reprime, encarcela y mata a quienes se rebelan contra las injusticias. Más bien creemos en todas aquellas personas que luchan día a día, como las amas de casa, obreros, trabajadoras sexuales, estudiantes, jóvenes, mujeres, campesinos. Creemos en todas aquellas luchas, resistencias y rebeldías. Y queremos caminar junto a ellas, acompañarlas, y nuestra manera de caminar es ayudando a que sus voces dignas sean escuchadas, para que su lucha y sus autonomías viajen lejos, para que otros y otras se encuentren. Queremos aportar nuestro granito de arena para transformar radicalmente nuestro sistema. Somos una pequeña parte de un gran sueño y día con día seguiremos trabajando para hacerlo realidad. Queremos reconocer el trabajo de nuestros compañeros y compañeras de los medios libres, porque sabemos que con cada nota, video, audio, fotografía, está el compromiso desinteresado de mostrar todas aquellas voces que los medios de desinformación masiva tratan de callar y censurar. También está el compromiso por denunciar las represiones a los de abajo y por mostrar todas aquellas autonomías y luchas que van construyendo este movimiento anticapitalista. Pensamos que aunque los medios libres hemos estrechado nuestras luchas y nos hemos coordinado, podemos hacerlo aún mejor. Además, creemos que la fuerza no está solo en socializar la información, sino también en socializar el conocimiento, para que cada vez seamos más los que vamos construyendo nuestros propios medios de información. Queremos agradecer a todos y a todas y cada uno de los compañeros y compañeras, organizaciones y colectivos que han estado ahí cuando los hemos necesitado, sin importar lo lejos que estemos o las diferencias que tenemos. Queremos decirles que una y otra vez podremos tropezar, pero seguiremos adelante construyendo un proyecto autónomo y autogestivo. Y aunque no es fácil, seguiremos trabajando para hacer realidad este mundo donde quepan muchos mundos. Porque la palabra es nuestra arma, Radio Pozol, sol, sol, sol. Desde la Tuxtla de abajo.